bonita puerta que llevo en la maleta. El domingo voy al río. Bonita y puerta que llevo en la maleta. El domingo voy al río, el lunes a Cali mío, con cuchos de 60 que me pagan la cuenta. Bonita y puerca, que lleva en la maleta, seguro es vareta. No le alcanzaría para pagar la cuenta, ni para pagar la renta. Lo desangran gota a gota. 10%, el otro 90 lo paga con cuerpo. Sí, es. Es más mejor una variedad.